Acomodo en este evento, nos estamos también con miembros de la alcaldía municipal. Dar una bienvenida acá, profesor Hugo, oficial mayor de desarrollo humano, también a quienes nos acompañan, autoridades del municipio. De forma muy especial, también dar la bienvenida a los directores y directoras, sobre todo de las unidades educativas, a los maestros, maestras, facilitadores de programa de alfabetización, posalfabetización, asimismo a quienes participan, a nuestros hermanos, hermanas, quienes han llegado hasta este espacio para poder ser parte de este programa, de este espacio que se ha destinado a la entrega de material didáctico en torno al programa de posalfabetización. Asimismo, queremos también saludar a los miembros de la banda municipal, y de forma muy especial y particular también a nuestros niños y niñas quienes nos acompañan en esta mañana, y junto a sus maestros y maestras, quienes varios de ellos son facilitadores, ¿no?, del programa de alfabetización y posalfabetización. En todo caso, queremos a ellos hacerles conocer que dentro del municipio de Achocalla se va llevando adelante un programa muy particular para los papás, ¿no?, para las mamás, para nuestros abuelitos también y abuelitas. Y hoy se está haciendo de parte de nuestras autoridades la entrega de los materiales, de algunos materiales que van a favorecer el aprendizaje, que van a permitir que nuestros papás, mamás, abuelitos, abuelitas y nuestros hermanos, hermanas del municipio de Achocalla puedan continuar con su formación. Queremos resaltar que el gobierno de turno, nuestro presidente, hermano Evo Morales Ayma, está impulsando esta formación sin discriminación, esta formación integral, esta formación que permita a todos los bolivianos y bolivianas, sin discriminación de edad, continuar con su formación. Y este es un gran beneficio para todos nosotros, para nuestra población, pero de manera muy particular para quienes son parte del municipio de Achocalla, porque de esta manera vamos a ir creciendo. Persona que no continúa con su formación se queda retrasado. Entonces, niños, niñas que nos acompañan en este espacio, en este programa, queremos pedirles que ustedes motiven, inviten a sus papás a que puedan asistir a los puntos que tenemos acá en Achocalla para que puedan continuar con sus estudios, puedan de manera conjunta, podamos todos salir adelante. Entonces, con estas cortas palabras, una vez más, a nuestras autoridades quienes nos acompañan, queremos darles una cordial bienvenida. Nos encontramos muy contentos, además muy privilegiados por contar con la presencia de cada uno de ustedes en este pequeño programa que se le ha destinado también a entregar el material necesario, el material didáctico que va a permitir que nuestros participantes, que todos los que son parte de este programa, puedan continuar con su formación integral. Muchas gracias y una vez más, pues les extendemos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ucamaja, Hilanaka, Kuriakanaka, Wawanaka, Yokayuawa y Miyawa. Queremos saludarles a ustedes, niños, porque la educación es muy importante. Ustedes un día van a ser hombres, mujeres profesionales, y quién sabe, van a ser presidente, como nuestro presidente, el hermano Evo Morales. Así que hay que seguir aprendiendo, porque la educación es muy fundamental, importante en nuestro país. Cuando nuestro país vive un proceso de cambio, como es el Estado Plurinacional de Bolivia. Ucamipanja, Agenda 25, Antsañane 2025, Amtawaiwa, Jiriri, Maikusaja, todos tenemos que saber a leer, escribir. No hemos tenido la oportunidad para poder aprender, pero ahora es oportunidad. Es así que nuestro presidente está preparando una agenda muy importante, el 2025, para erradicar la tasa del analfabetismo. Y los que ya sabemos leer, escribir, los que ya hemos aprendido a través del programa Yo Sí Puedo, a través de postalfabetización, todos también entremos a educación primaria, educación secundaria, hasta salir bachiller. Ese es el deseo y nosotros tenemos que apoyar todos quienes estamos. Ustedes niños tienen que decir a sus papás, a su mamá, tienen que decir: papi, anda a aprender, la mamá también hay que mandar al centro de alfabetización, a puntos de alfabetización, donde todos tenemos que apoyarnos, como Gilena Cuyacanaca y Atecañaja Waleasquiwa. No hay edad para poder aprender, nunca es tarde para aprender. Jiwa Corpawa, Jiwajañan, Coquiu, Armas Jañan y Atecañatja. Chasaranta Siquiñani, Churara Quiñani. Vamos a invitar al licenciado Félix Machicado, también va a tener palabras como responsable departamental de La Paz, de programa de postalfabetización. Bien, honorable Hugo Nina, oficial mayor del gobierno autónomo de esta población Achocaya, licenciado Ramiro Tolada, director general de Posta Alfabetización, licenciada Jenny Olivares, directora distrital de educación del municipio o distrito educativo de Achocaya, y la comitiva que acompaña a nivel de la dirección departamental de Posta Alfabetización. Vamos a mencionar licenciada Olga, profesora Rogelia, nuestro lingüista Mariano Paye, estamos los demás autoridades presentes educativas, y asimismo a este momento quiero también felicitar a los facilitadores, facilitadoras, ¿no?, que está presente con sus estudiantes de la unidad educativa René Badientos Ortuño de esta población, ¿no?, y demás autoridades que están presentes, y como coordinadora municipal la Blanca, la que nos acompaña en el programa, y asimismo demás autoridades y señores músicos que también presentes, ¿no? Hoy que mencionaba, ¿no?, antes los que me han antecedido, que es un acto de entrega de materiales, ¿no?, pero no dejando de lado de que nosotros entramos a una fase de una educación del siglo XXI, ¿ya? Y gracias, el pueblo boliviano ha reivindicado, digamos, que la educación sea integral, ya no solamente que regular o alternativa sea parcelada, sino ya en función de que el Estado, que el pueblo ha pedido que el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no?, como un Estado digna, Bolivia digna, soberana, una Bolivia democrática y productiva. Dentro de ese marco, yo felicitar al gobierno municipal, al hermano alcalde que no está presente, pero ahí está hermano oficial mayor, donde ha tenido esta iniciativa de proveer o entregar materiales educativos a nuestros participantes. En ese entendido, licenciado Ramiro, que en Achocaya tenemos una cantidad de 200 participantes que hace 22 grupos, ¿no?, en la postalfabetización. Ya en aquellos meses anteriores ya hemos graduado tercero. Estamos esperando ya casi a octubre, noviembre, ya vamos a tener graduación a sexto, ¿no? Y de la misma manera en la alfabetización tenemos 5 grupos, ¿no?, y tenemos casi 53 participantes, ¿no?, que están, también van a alfabetizarse, ¿no?, están en proceso de conclusión. Entonces, ese es el trabajo, y aquí en el municipio, ¿no?, que está ya con la profesora Rogelia, y anteriormente estaba la profesora Sandra, pero hemos tenido un cambio de responsables, ¿no?, de que esté asesorando y estoy dirigiendo, digamos, el proceso de educación, tanto alfabetización y postalfabetización aquí en Achocaya. Hoy vemos una cantidad de materiales educativos que la alcaldía con el presupuesto, y anteriormente se ha entregado también maletines educativos, ¿no?, que algunos están mostrando por allá, entonces a todos los participantes. Ahora hay en estos valiosos materiales son cuadernos, bolígrafos, estuches, diccionarios. Y como programa también nosotros hemos traído 14 reproductores de DVD. Está ahí expuesto también, ¿no? Donde también queremos aquí a entregar a nuestra autoridad, a nuestro honorable, estos materiales educativos que, como la metodología es audiovisual, entonces es factible que estos materiales no falten, digamos, en nuestros puntos, unos grupos, ya donde haya nuestros videos, ¿no? A través de pantalla televisiva, ¿no? Entonces estamos nosotros hoy para entregar estos materiales. Pero sin embargo, queridas hermanas, yo les voy a decir en aymara también, ¿no? Walí como la que churoja, acá por anita, y yo cató así de acá material educativo, con cuadernos, con como la que está así para matake, han armas hay ataque un campe, porque churo toja, han ido a Hiwasaja, ni maineros armas sin esa gente, ¿no? Cauca irada ni pans, han irada ni pans, y churoja, como la llama, un tuta que yo ya te capañamao, con el cuyaca la dos y la optas, ¿no? Y la tan la que hay en azúcar aquí ya te capte, ¿no? Porque no era como no. Y cuya que no que yo preparan. Y la gente tan la que lo quiero para la educación, ¿no? Y chaja, te apacho managao, chacan capta, y chaja. Tocta ya fue una achicta de fama que programana, o managaro, tocta ya fama. Mapita, alfabetización o post-alfabetización, sexto grado. No sexto grado, o salimoneva, o managao catra, secundario estudio, o managao, trabajar para que te. ¿No? Y no santa prioridad bachillero, pero oca amta. La nega mona tu ataque, una nega por bachiller, mista pasma oro, como cristal chasna acá, gobierno autónomo, como a chicago, pueblo, guachita tu managa, cuchita, guandam, te taque, una peca, y churjama, junta chavitas, no, mista, va a entregar préstamo, managa, diploma de bachiller, gratuitamente, ¿no? Oca, presidente, oscu ahí, como. Cómo educación a tratar que fueron acá, ¿no? Entonces quiero, no, para terminar, también felicitar a nuestros facilitadores, que sé quiénes son docentes, que día a día ellos también trabajando con sus alumnos, con estudiantes que están presentes, y de la misma con los nuestros participantes del Programa Nacional de Puerto de Educación. Muchísimas gracias. Wali kusi sinyawa ki suruh ki wasa nakatak. Pun sama teha na ta Felix Arsawai. Cekas na ira pa cenakaha. Kita na kata awi cita na kasa, cetila na kasa kupa na kaha. Uka amu yunit tanau. Ara na kapi uka amu ya kaita waya tanah. Yokayo waki wete kanya pa. Kuatilan sara nya pao sasin. Iwasa wari mina karusti. Ya pun pinya pao, asmin pahe nya pao. Ma pahe nya pao cecetaki. Kumana kukata kikiyap tau hayukam sasau na ira sa prestan. Kichaha utihiwa sotikia mapacha ya tekanya sataki. Presidente Sahmoniwa, Bolivia Markasanja, han mayan hasta uksataksat intihalant, intihalskama, chekata kupikam taki ya tekapkanyas. Y espero que ya ni hilata erbol, toque tu ma comunicadora, que tu paja en ya, señan ya que las askeraki upa, janais askeraki niya. Yura ya ni hilata sar. Esas fueron las palabras del licenciado Félix Machicado Quispe, responsable departamental de La Paz, del programa Posalfabetización. Esto fue el trabajo conjunto a cargo de, bueno, como siempre, ¿no? Agradecemos al honorable Telmo Félix Mamani Alba, alcalde municipal de Tocaya, quien bajo la coordinación de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y la Dirección de Educación y Cultura hacen en entrega hoy en día estos materiales. A continuación tendremos palabras a cargo del señor oficial mayor de Desarrollo Humano, el profesor Hugo Nina. Muy bien. Quiero saludar en primera instancia y dar la bienvenida al licenciado Ramiro Tolaba, director departamental de programa post-alfabetización. Tenemos también la presencia del licenciado Félix Machicado, responsable del programa nacional de post-alfabetización del departamento de La Paz, a la licenciada Olga Pari, pedagoga del programa de post-alfabetización, De la misma forma tenemos la presencia de la profesora Rogelia Arenas, pedagoga encargada dentro de lo que es el municipio de Achocalla, autoridades, Dirección Distrital de Educación, la profesora Jenny Olivares, Consejo Social Comunitario del Distrito de Achocalla, plantel docente que nos acompaña de las diferentes unidades educativas y en especial Unidad Educativa René Barrientos Ortuño. Asimismo, un saludo a todos los niños y niñas, jóvenes de la Unidad Educativa René Barrientos Ortuño, concurrencia en general. Un saludo por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla, a la cabeza del honorable Telmo Félix Romani Alba, que en este momento nos encuentra, el día de hoy justamente tiene una reunión bien importante, por lo cual no ha podido estar presente. De todas maneras, a nombre del señor alcalde, un saludo y un saludo revolucionario a todas las autoridades presentes en este momento. El Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla, a través de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, Dirección de Educación y Culturas y el Programa de Postalfabetización, está comprometido, señores autoridades, profesores y concurrencia, con lo que nuestro presidente Evo Morales un día se ha puesto como meta: tener en Bolivia cero de analfabetismo. Y creemos de que es obligación nosotros como municipio poder incentivar, poder llevar adelante este programa que es a nivel nacional. Es en ese entendido que nosotros como municipio estamos siempre prestos a poder seguir trabajando, ya que este programa ya lo hemos iniciado y prácticamente esta gestión está terminando el convenio con el Ministerio de Educación. Y estábamos comentando también, una vez hecha la evaluación correspondiente, poder ver la posibilidad de quizás hacer una ampliación del convenio como corresponde, porque tenemos todavía muchas necesidades. Hay muchos, nuestros habitantes, nuestras personas, quizás de la tercera edad, quizás en la edad de muchas de nuestros hermanos y hermanas, todavía no se han alfabetizado en su totalidad. Tenemos informe de que han podido llegar hasta el tercer grado, todavía no han podido llegar, hasta el momento no tenemos bachilleres en este programa. Creemos de que el municipio está apoyando de acuerdo al convenio con un presupuesto que cada gestión nosotros disponemos a través del Gobierno Municipal de Achocalla. Y señal de todo ello es que anteriormente nosotros hemos hecho la entrega de los materiales como maletines y otros, y hoy justamente dentro del Plan Operativo Anual 2013 estamos haciendo ya la entrega del material, de escritorio, que ha de ser de bastante utilidad para nuestros hermanos y hermanas que han de alfabetizarse. Creemos de que quizás han habido diferentes razones por las que algunos de nuestros hermanos de la población de Achocalla no han podido quizás ir a la escuela, como ya nos antecedía, por diferentes razones. Y creemos de que esta es la oportunidad, hermanos y hermanas presentes, aprovechen estos incentivos que está dando a través del Gobierno Municipal de Achocalla y a través del Gobierno Central. Asimismo, destacamos y valoramos también de parte del Ministerio de Educación, a través del área de postalfabetización, agradecer al licenciado Félix Machicado por los reproductores de DVD que nos están entregando el día de hoy. Y creemos que es un gran incentivo para este programa y para seguir trabajando y seguir fortaleciendo. Si teniendo tantos recursos y tantos medios para poder aprender, hermanos y hermanas, ¿qué más podemos esperar? Les estamos rogando, y en algunas veces teníamos inclusive la idea de inclusive de ir a promocionar, ir a hacer, no sé, una especie de invitación, ¿no? Yo sé que como municipio tenemos muchas quizás posibilidades y algunas falencias. No hemos podido llegar quizás al 100% de las comunidades que tenemos dentro de la jurisdicción de Achocalla. Tenemos 3 cantones, no hemos podido llegar posiblemente, pero hasta el momento tenemos reporte de que tenemos 13 puntos ya habilitados para que cada uno de los participantes y de los interesados puedan ser parte. Asimismo, a los niños y niñas, poder, ustedes son los medios por los cuales ustedes tienen que avisar a sus papás, informar a sus tíos, tías, quizás abuelos, abuelas, que quizás no han podido ir a la escuela cuando ellos eran jóvenes, cuando eran niños como ustedes, niños. La obligación, a través de ustedes, hacemos la invitación a través de ustedes para que aquellas personas, sus papás, sus familiares, puedan hacerse inscribir a uno de los puntos que están habilitados. Hermanos y hermanas, ya nos antecedía hace un momento, la educación en la actualidad ya es una obligación. Es una obligación a través de las leyes que tenemos a nivel nacional. La ley Avelino Siñani obliga prácticamente al ser bachiller, prácticamente en la educación normal, es o regular, es una obligación. Y post-alfabetización y alfabetizarse posteriormente también es una obligación de parte de cada uno de los habitantes de los bolivianos dentro de la jurisdicción de Bolivia. Para lo cual, estimamos de que dentro de este proyecto que ha hecho el presidente Evo Morales, vamos a tener de aquí a unos 5, 10, 20 años, seguramente vamos a tener 0 de analfabetismo en Bolivia. Esa es la meta, el cual el gobierno autónomo municipal de Achocalla también es parte de este proyecto, nacional y política nacional de nuestro presidente. Y creemos de que también a través de ello, a través de la educación, ustedes poder, hermanos y hermanas que están presentes de post-alfabetización, poder llegar un día a poder superarse. Y que en ningún momento más nadie les pueda a poder engañar un día. Y gracias a lo que ustedes van a aprender a leer y a escribir, poder un día decir, yo sí puedo seguir adelante para el desarrollo de nuestro país y de nuestro municipio. Sin más que cansarles, hermanos y hermanas, quiero, a nombre del señor alcalde, vertir estas palabras y, bueno, pues, augurarles éxitos y ojalá podamos tener de aquí a poco tiempo, o bueno, de aquí a unos años, nuestros bachilleres. Y con gran éxito podamos hacer un evento especial como el que se hace cuando se sale bachiller en la educación regular. Agradecemos nuevamente a las autoridades que están presentes el día de hoy y por los incentivos que nos han traído el día de hoy. Muchísimas gracias, autoridades del programa de post-alfabetización a nivel nacional y a nivel departamental. Muchísimas gracias. Ucamagua, Oficialía Mayor, acá el Gobierno Autónomo, Achocalla, Toqueta, Arstahua, Iguale, Asquiarunac.